Dios contento. Es algo y me ha transformado. Es Cristo que me ha salvado de la condenación. Por eso yo canto al Rey con todo mi corazón, sabiendo que Él perdonó y mis pecados Él borró. Por eso yo canto al Rey, canto al Rey y canto al Rey, sabiendo que Él perdonó y mis pecados Él borró. Perdonar todos tus pecados, así como me perdonó a mí. Al despuntar el alba, nos cuentan sus experiencias, que Cristo con su poder presencia, reunidos ya todos juntos, nación, ciudad o pueblo, gloria sea al que viene, Padre nuestro de los cielos. Por eso yo canto al Rey con todo mi corazón, sabiendo que Él perdonó y mis pecados Él borró. Solo canto al Rey y